Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Zumba La Curva. Zumba La Curva. Chiva Raza. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una mañana más, un día más de Enredando las Mañanas de este mes de noviembre. Saludamos desde el norte del país, el calor del país, ya en este verano de 2014. Estamos arrancando un día más de Enredando las Mañanas. Estamos inaugurando la semana, como siempre lo hacemos desde Radio Voces. Un saludo a todos y todas los compañeros y compañeras que trabajan en la producción, en el desarrollo, en la postproducción de este programa, y también a todos y todas aquellos y aquellas que se prenden y que eligen informarse a través de los medios comunitarios, alternativos y populares de todo el país. Bueno, les contamos que son las 10 en punto de la mañana. Estamos empezando con este Enredando las Mañanas. Les recordamos que los lunes estamos transmitiendo desde los estudios de Radio Voces desde la provincia de La Rioja. El martes desde los estudios de Radio La Colectiva en la ciudad de Buenos Aires. Los miércoles desde la ciudad de Córdoba transmiten los estudios de Radio Zumba La Turba. Los días jueves, compañeros y compañeras de la Reta Guardia desde Buenos Aires también, y los viernes desde Radio La Caterva también de Buenos Aires. Los días feriados se suman los compañeros y compañeras de Radio La Negra del Bolsón. Bueno, y vamos a saludar también a los compañeros y compañeras y también a las audiencias de las radios comunitarias, alternativas y populares de todo el país que siguen este programa en Jujuy a través de Radio Pueblo y Capoma, de Radio La Negra en el Bolsón Río Negro, Nehuenché en Cipoletti, Río Negro, Radio La Colmena de Plaza Huíncul, también en Neuquén, bueno, a la gente y a los compañeros y compañeras de La Quinta Pata y Zumba La Turba de la ciudad de Córdoba, Radio Megafónica de la ciudad de Villa María en provincia de Córdoba, Radio Rebelde Amanecer de Villa Animí en las Sierras Chicas Cordobesas, también a compañeros y compañeras de Radio La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla de la ciudad de Buenos Aires, FM Villa Jardín de Villa Jardín en Buenos Aires, La Trinchera en la localidad de Campana en Buenos Aires y Radio La Bulla de San Luis. Saludamos también a quienes trabajan en la producción y postproducción de este programa, a Red Eco Alternativo, compañeros y compañeras de ANRED, también la comuna de Mar del Plata, El Grito del Sur, y a los compañeros Julio Echeverría y Luis Angio. También están en la parte de redes la compañera Claudina desde Córdoba. Escondiste lo que esperaba. No hablemos más. Lo que no podés esperar cambiar. Bueno, también les recordamos que este programa se emite en vivo y en directo todos los días de 10 a 12 a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos www.rnma.org.ar. Allí están los programas, bueno, los escucha en vivo y en directo, pero además en diferido puede descargar el programa completo o alguna entrevista que le haya interesado de cada programa en esta página, como así otras producciones de la red, como lo es el panorama informativo. Todos los que soplan la botella saben, los punteros siempre pagan. Bueno, y vamos a repasar alguna de las informaciones que tendremos este lunes. Vamos a estar en La Rioja con invitadas e invitados especiales aquí en los estudios, porque mañana, martes 18 de noviembre, se van a realizar las elecciones a rector, vicerrector y distintos cargos ejecutivos en la Universidad Nacional de La Rioja, decanos, etcétera. Recordemos que la Universidad Nacional de La Rioja lleva un año de una serie de transformaciones luego de lo que fue la gran toma que duró 22 días y que se llevó a cabo durante los meses de septiembre y octubre, luego de más de 20 años de un gobierno bastante autoritario. Luego de la toma que se llevó adelante en un primer momento por estudiantes, luego por docentes, codocentes, y se sumaron la comunidad riojana, se llevó a todo un proceso de distintas modificaciones, algunas reivindicativas, otras un poco más estructurales, y se había acordado que para este mes de noviembre se iban a realizar las elecciones, efectivamente, porque las autoridades que hasta el momento están llevando adelante la gestión de la universidad son autoridades provisorias. Así que mañana tendremos las elecciones en esta universidad que está andando caminos nuevos. Vamos a estar entonces, como decíamos, con invitados e invitadas aquí en el piso, que nos van a contar un poco más cómo fue este proceso y también lo que se espera o lo que se viene tras el 18 de noviembre. Comprender, aceptar. Bueno, y nos vamos a ir al sur del país también, nos vamos a ir a Santa Cruz, porque mañana 18 de noviembre también se inicia un juicio oral contra trabajadores de la CTA de Santa Cruz, después de reiteradas negativas de excarcelación de los trabajadores estatales que están presos desde hace más de un año en una verdadera condena anticipada por parte del Poder Judicial de Santa Cruz. Es por ello que desde el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, CTA, y el Encuentro Sindical Combativo, se va a estar realizando una conferencia de prensa hoy lunes a las 13 horas en la sede de la CTA Nacional en la ciudad de Buenos Aires, pero nosotros vamos a estar previo a esta, además de que la red va a estar cubriendo esta conferencia de prensa, que seguramente tendremos algunos resúmenes mañana en el Enredando de Mañana. En el Enredando de hoy vamos a estar con algunos testimonios respecto a este caso. Como un cuento de una historia más. Bueno, y la semana pasada se dio media sanción a la declaración de interés público para la agricultura familiar. Es un proyecto que se votó la semana pasada en la Cámara de Diputados, que plantea como una reparación histórica para más de 200.000 agricultores y agricultoras en todo el país. Define a la tierra como un bien social y establece pautas para la sostenibilidad del acceso a pequeños agricultores. Vamos a estar dialogando con algunos compañeros cooperativistas que trabajan sobre todo lo que es la seguridad alimentaria y también alimenticia, y también respecto a la posesión de la tierra, una de las cosas que casualmente este proyecto no tuvo en cuenta, que son los derechos de posesión. Vamos a estar dialogando también sobre este tema, y también nos vamos a ir al sur también, donde secuestran mapuches de la comunidad Maripé, y vamos a repartir pasar un comunicado de prensa que llegó a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, donde se informa que desde hace varias horas de integrantes de la Confederación Mapuche de Neuquén junto a integrantes del LOF Campo Narpié se encuentran secuestrados bajo las órdenes del presidente de la Comisión de Fomento de Sauza Bonito, Zenón Vicente López, y su secretaria Beatriz Caihueque. Así que vamos a estar conociendo también un poco más sobre esta situación que está ocurriendo en Neuquén. Bueno, y también desde el grupo Olmos, que compró la revista 23, esta compra significó el despido en los diarios Crónica y BAE. El grupo Olmos no pierde las mañas, dice un comunicado de prensa. La compra de la revista 23, por lo visto, no alcanzó para convertirlos en un grupo pluralista y progre. No es cualquier adquisición, sino la publicación que da nombre al grupo de medios que más pauta oficial recibió entre el 2009 y el 2013. 390 millones de pesos en pauta oficial a este grupo, casi el cuádruple de 101 millones recibidos por el grupo Crónica, el séptimo de la lista en orden de beneficios. Bueno, compró Crónica y también BAE y despidió a sus trabajadores. Contestaría acostado, feliz de estar a tu lado. Bueno, estos serán algunos de los temas que vamos a estar tratando en la mañana de este Enredando las Mañanas de lunes 17 de noviembre. Nos vamos a ir a la primera pausa y enseguida ya estaremos comenzando con este Enredando las Mañanas, con el desarrollo de las informaciones que recién repasamos. ¿Sabés qué es el 7D? Es la fecha límite que ha pautado la Corte Suprema para aplicar la adecuación de los grandes monopolios de la comunicación a la nueva ley. Esta desinversión del 7 de diciembre no garantiza la democratización de la comunicación. No hay certeza de que las frecuencias liberadas queden en manos del Estado, sino que podrían ser vendidas a quienes puedan acceder a ellas, es decir, grupos económicos. No es solo Clarín, son todas las empresas de comunicación. Democratizar es mucho más que desinvertir. Es necesario multiplicar las voces y los discursos. Hagamos un poco de historia. A 3 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, manifestamos que la vigencia del decreto 527/2005, que congeló por 10 años las licencias ya otorgadas, afecta la disponibilidad del espectro y neutraliza parte de los efectos desmonopolizadores que el Estado espera, contradictoriamente, luego de la desinversión. Exigimos el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares. Sin la legalización de nuestros medios, no existe una verdadera democratización. Libertad de expresión, democratización, multiplicación de discursos. Red Nacional de Medios Alternativos. We'll be right back.

a contar todo lo que quería. Vine a buscar, reúno a mi gente para bailar. Hace ya un tiempo que yo llegué, los caminos de la vida me trajeron, me quedé. Hoy pido al Selecta un regime de reggae para darte algo que es bueno, aquí te esperaré. Vengo con el flow, está mi rima danzante, clandestina sin papeles, ilegal, incesante. Victoria y en el camino del perseverante, mi sangre, mi gente, mi tierra pa'lante. De todo lo que veía vine a hablar, de la vida en el barrio vine a contar todo lo que quería, vine a buscar uno a mi gente para bailar. Bueno, seguimos en este Enredando las Mañanas del día lunes 17 de noviembre. Les recordamos que este programa está siendo retransmitido en Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, Radio La Negra del Bolsón en Río Negro, Radio Nehuenché en Chipoleti, también Río Negro, Radio La Colmena de Plaza Huíncula en Neuquén, Radio La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, Radio La Megafónica de Villa María, también en la provincia de Córdoba, Radio Rebelde Amanecer de Villa Animí en las Sierras Chicas Cordobesas, Radios La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla de la Ciudad de Buenos Aires, y las radios FM Villa Jardín de Villa Jardín, La Trinchera de Campana, provincia de Buenos Aires. También saludamos a Radio La Bulla de San Luis, que están retransmitiendo este programa, y a los compañeros y compañeras de los medios Red Eco Alternativo, ANRED, La Comuna de Mar del Plata, El Grito del Sur, y a los compañeros Julia Echeverría y Luis Angio, que trabajan en la producción y postproducción de este programa. También a Claudina, compañera de Córdoba, que trabaja en la parte de redes sociales y difusión de este programa, Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. que suena La Negra. Somos Radio La Negra. Somos la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos la radio del Algarrobo. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. Sonidos populares e ideas libertarias. Estamos intentando establecer comunicación con algunos compañeros de la CTA, ya que mañana se va a realizar la primera audiencia y con esto inicia el juicio oral contra trabajadores estatales de la provincia de Santa Cruz que llevan más de un año presos acusados del incendio en un edificio público. Conseguimos comunicación, entonces, como les decíamos, estamos en diálogo con Susana Ancarola. Ella es miembro de ATE Sur, la Asociación de Trabajadores Estatales, y de lo que se llama la agrupación Rompiendo Cadenas, y vamos a dialogar con ella en el marco de, como les decíamos, mañana que comienza el juicio contra trabajadores de en Santa Cruz, trabajadores estatales en Santa Cruz, y que llevan más de un año presos. Mañana inician las audiencias, acusados del incendio de un establecimiento público. Y bueno, más allá, nosotros desde la red venimos siguiendo este tema. De hecho, la semana pasada hemos escuchado entrevistas que distintos compañeros y compañeras de la red de medios, como DTL y también Radionauta, realizaron a los compañeros allí en Santa Cruz. Hoy se va a realizar una conferencia de prensa a las 13 horas en Buenos Aires. Y bueno, queríamos dialogar con algunos compañeros también de ATE. Hola, Susana, ¿cómo estás? Bienvenida a la radio. Bien, bien, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por atendernos. Sabemos que deben estar con, bueno, muchísimas actividades. Y bueno, un poco lo que queríamos reflexionar en el marco de este caso es la cuestión que tiene que ver con la criminalización de las organizaciones sociales en general y en este caso trabajadores estatales. Sí, esto es lo que sucede muy álgidamente, digamos, en Santa Cruz, donde hay alrededor de 600 trabajadores, de 600 procesados derivados de distintas luchas o de distintos reclamos, lo cual es un porcentaje, un 10% de los procesados del país, y en este caso, y además con un ensañamiento tal, como ha sido, bueno, es conocido el tema de la condena perpetua de los trabajadores petroleros de Las Heras, pero en este caso estamos en una condena de hecho, porque los compañeros hace más de un año que están detenidos, sin haber accedido a juicio, y con tres, acumulan los jueces tres negativas de excarcelación, que es un derecho constitucional, que hay jurisprudencia al respecto, no hay ningún motivo excepto el ensañamiento y la cuestión de intentar por estos medios desbaratar o desarticular cualquier posibilidad de lucha, cualquier perspectiva de lucha en la provincia. Es lo único que justifica que estos compañeros estén detenidos y no hayan podido acceder, y que no solo judicializados, sino presos, y no hayan podido acceder siquiera a la excarcelación. Con lo cual nos preocupa el inicio del juicio mañana, por eso va a ir una comitiva a acompañar, y queremos que este tema se conozca, porque en realidad está muy muy poco conocida este caso en particular, va a ir una comitiva que va a estar integrada por Elia Effen, de Plaza de Mayo, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, por dirigentes nacionales de ATE y CTA, además de con la distancia, la mayor movilización estará en los gremios de la zona, allá al juzgado. Queríamos dar difusión a esto para, digamos, como siempre, con unidad, con movilización, con lucha, como logramos que el Poder Judicial, que está muy lejos de representar a la justicia, no termine condenando a esos compañeros injustamente en una causa, por un lado armada, por otro lado, donde ni siquiera se siguió otra línea de investigación que inculparlos a ellos, y donde además, por ejemplo, hay testigos que ni siquiera estaban presentes en el lugar, y algunos de los imputados ni siquiera estaban presentes en el lugar tampoco, donde sucedió este incendio, que, tipo es costumbre en la provincia que las internas, digamos, de cualquier conflicto, armar causas, y además cruzarlas con las internas entre distintos sectores de gobierno, terminan después teniendo por víctimas a los trabajadores, terminan inculpados de esos hechos. Allí se estaba sesionando en ese momento una reunión paritaria después de meses de ninguneo a los reclamos, en una provincia donde los estatales tienen sueldo de alrededor de 4.000 pesos, siendo que todos sabemos lo que es Santa Cruz, el sur, y los precios, digamos, lo que es el costo de vida en las provincias petroleras, donde las empresas petroleras se llevan ganancias de millones por minuto, los trabajadores petroleros están bien remunerados, aunque tienen otras condiciones bien remunerados en comparación a nuestro sueldo, no en relación a las ganancias de las petroleras, no por eso menos explotados, digamos, en lo que son sus condiciones de trabajo. Pero en el caso de los estatales, están en sueldos de 4.000 pesos, cuando el costo de vida allí es, la casa familiar allá es el doble de la de Buenos Aires, por ejemplo. Y meses de ninguneo, de represión a movilización y demás, y cuando por fin el gobierno no le queda más remedio que acceder a una reunión, se produce este incendio donde, por ejemplo, los bomberos no intervinieron porque no tenían orden, para después inculpar a los compañeros con cargos duros, como son estrago doloso y demás. Esto siendo algunos de ellos ni siquiera estaban presentes en el lugar, y otras cosas se basan en testimonios de gente que no estaba. Y en el medio también se intentó, presionarlos que aceptaran su culpabilidad para acceder a la excarcelación, lo que es prácticamente una... Ellos le ponen fácilmente el título de extorsión a cualquier reclamo de los trabajadores, no sé cómo se llama esto, pero el hecho es que por dos veces la jueza López Leston, claro, que era la jueza de instrucción, y después el tribunal que lo tuvo en apelación el caso, negaron la excarcelación de los compañeros. Bien. Susana, bueno, justamente esto, ¿no? Lo que vos comentabas recién, que esta acusación no es para nada casual y que se da en el marco justamente de un conflicto gremial donde los compañeros y las compañeras, estos cinco compañeros y compañeras, tenían importante protagonismo siendo referentes de gremiales dentro de los espacios estatales donde trabajaban. Sí. Bueno, por eso también, digamos, ante eso que lamentablemente ya se está haciendo costumbre, en las últimas semanas ha habido acá en Buenos Aires dos o tres juicios relacionados, tres, cuatro, o sea, uno va contando y son un montón, de juicios relacionados a esta cuestión de criminalizar la lucha, la organización, y también a los pobres por el solo hecho de serlo a veces, que están en peores condiciones para afrontar cargos legales injustos. Es el tema de la mayor unidad y movilización, y por eso tenemos desde Adolfo Pérez Esquivel, Osvaldo Bayer, Madre de Casa de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el MED, cantidad de gremios y de distintas corrientes gremiales, como somos la CTA, como somos Rompiendo Cadenas, el Encuentro Sindical Combativo, el cual también han manifestado su adhesión, digamos, que hemos resuelto además en plenarios de trabajadores, ser partícipes de este reclamo, pronunciarnos y, digamos, no dejar que esto pase desapercibido, y sabemos que visibilizándolo ayuda, digamos, a través de la movilización y la solidaridad, ayuda para que la justicia no pueda impunemente producir condenas de este tipo. Seguro. Bueno, Susana, por último, bueno, contanos cuáles son las acciones desde ATE o de CTA que están planificando para visibilizar y para acompañar, como vos decís, este juicio, ya que llega con muchísimas irregularidades además. Entonces, ¿cuáles son las distintas actividades desde las organizaciones de trabajadores y trabajadoras que están pensando para acompañar el desarrollo del juicio? Bueno, desde ya, esta comitiva que parte de Buenos Aires, que mañana, al inicio del juicio, va a estar acompañado allá con movilización de estatales, de docentes y de otros gremios que integran la CTA de Santa Cruz. Acá también el pronunciamiento de distintas juntas de delegados en la Asamblea, en un momento en que estamos el conjunto de los trabajadores seguiría saliendo a la lucha por reapertura de paritarias, porque el tema es que esta situación de los trabajadores en Santa Cruz nos abarca a todos, en distinta medida, digamos, en relación a lo que es la pérdida de valor del salario, las paritarias que han cerrado por debajo de la inflación, y entonces este reclamo que nos va a unir nuevamente en las calles y parando el día 20, es que también, digo, numerosos plenarios de trabajadores hemos tomado este reclamo como parte de las cuestiones por las cuales nos vamos a alimentar, digamos, la movilización del 20, que tiene la no criminalización de la protesta, el no permitir que nos inculpen, digamos, porque nos condenen por luchar, una de las consignas principales. Uh-huh. En Santa Cruz va a haber además durante toda la semana contingentes movilizados y acompañando el juicio. Bien. Y aquí, en la conferencia de prensa calculo que tendremos más novedades concretas de las cosas que vayamos aprobando en las asambleas que se van haciendo esta semana. Bien. Bueno, Susana, muchas gracias por tu tiempo, y seguramente desde la red vamos a estar allí también en la conferencia de prensa y acompañando el desarrollo también de este juicio para colaborar en su visibilización. Muchas gracias por el tiempo y un saludo a los compañeros y compañeras. Bueno, muchas gracias a ustedes por solidarizarse y contribuir a la difusión de esto. Hasta pronto, hasta luego. En los ambientes más oscuros, de desafiar las leyes de la gravedad. Bueno, ahí estábamos, entonces escuchábamos el testimonio de Susana Ancarola. Ella es miembro de ATE Sur, de la organización Rompiendo Cadenas. Recordemos que este mediodía a las 13 horas se va a realizar en la sede de la CTA Nacional, en Lima 609 de la Ciudad de Buenos Aires, la conferencia de prensa organizada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, la CTA, y el Encuentro Sindical Combativo también, y que luego de esto va a partir una caravana hacia Santa Cruz con distintos miembros de ATE y CTA, pero además de otros organismos de derechos humanos, como Nora Cordiña, por ejemplo, de Madre de Plaza de Mayo, y Elisa Espem, que de alguna manera van a colaborar en el seguimiento de este juicio. Recordemos los acusados: Ernesto Apendino, Diego Reyes, Juan José Vera, Alberto Arteaga y Patricia Benítez. Son trabajadores y trabajadoras de ATE que fueron detenidos arbitrariamente en el año 2013 en el marco de un reclamo por aumentos salariales. Es Navidad, voy a comprar a mi niño algo especial. Un animal, un cachorrito para que puedan. Directos a puta urna de cristal. hechiza sigue buscando sin rumbo a su viejo hogar. Un alarido en la noche me estremeció bajo la rueda de aquel maldito camión. Y no es el final, mañana comienza esta historia en otro lugar. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. A volver con más información en este Enredando las Mañanas del lunes 17 de noviembre. Nos vamos a ir a la provincia de Córdoba, donde una vez más tenemos que hablar de todo lo que de lo que es los abusos policiales que vienen siendo prácticamente sistemáticos, y nos vamos a ir a la localidad de Villa María. Allí estamos en comunicación telefónica con un compañero de Radio Megafónica de allí de Villa María. Estamos con Paul al aire, que está justamente en la marcha que han organizado los familiares de Joel, un joven que la semana pasada fue detenido por la policía de Villa María por supuesta tentativa de hurto y luego fue asesinado, murió en un hospital cordobés. Hola Paul, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal, Romy? Estamos acá en la marcha organizada por los familiares y algunas organizaciones sociales de la ciudad. Estamos desde la radio megafónica acompañando, pidiendo por el esclarecimiento de lo que sucedió con Joel, que fue detenido por la policía, un chico que ya estaba judicializado, que estaba estaba en un complejo que se llama Complejo La Esperanza, que es como una cárcel para jóvenes acá en Córdoba, en la provincia de Córdoba, y a Joel lo detienen el día martes pasado acá en Villa María, y a la noche siguiente, ya siendo miércoles, le avisan a la familia que Joel había fallecido por un paro cardiorrespiratorio, y la familia fue a pedir explicaciones a la policía, a tribunales, a la fiscalía, y ninguno, nadie les dio ninguna respuesta, y es más, han sido bastardeados, sermoneados, no los tratan mal sistemáticamente, y no le dan ninguna respuesta a ninguno de los familiares de qué es lo que sucedió con Joel. Entonces hoy estamos acá frente a tribunales de Villa María reclamando junto a los familiares por el esclarecimiento, y también estamos reclamando por basta de los abusos policiales, porque Joel fue durante ese momento que lo habían detenido, había sido fuertemente golpeado, brutalmente golpeado, cuando en el cajón, cuando lo velan a Joel, estaba totalmente desfigurado, y la policía dice que se lava las manos, y bueno, esto viene de larga historia, porque lo tenían, digamos, como un pibe punto, lo tenían de punto a Joel, entonces lo agarraban siempre la policía y lo golpeaban. Bien. Paul, ¿qué manifiestan desde el hospital donde Joel fue trasladado y en semejante estado, ¿no? Donde finalmente fallece. Bueno, desde el hospital de Villa María, Joel fue asistido, pero rápidamente, fueron 10 minutos que estuvo en el hospital, porque él había tratado de, supuestamente, trató de suicidarse o de evitar de que lo trasladaran al Complejo Esperanza. Él fue, cuando se da cuenta que lo quieren trasladar al Complejo Esperanza, él de alguna manera trata de hacerse, autoinfligirse algún daño, tragándose una tapita para que no lo lleven, y en el Hospital Pasteur lo atienden y no le realizan ningún análisis, le hacen una placa que tampoco se lo muestran a los familiares, y ahí nomás fueron 10 minutos, fue muy fugaz la atención del Hospital Pasteur, no hubo ningún parte médico, nada, y así como estaba se lo llevaron en un móvil policial hasta Córdoba, y bueno, después sucede de que Joel muere. Y cuando la familia se entera de que Joel muere, van a pedir explicaciones a la policía acá en la unidad regional número 8, acá en la policía de la provincia, acá en Villa María, y extraoficialmente un policía le dice que lo habían inyectado sedante para calmarlo y que a partir de eso tuvo un paro cardiorrespiratorio. Pero eso es extraoficialmente, porque cuando fuimos después a pedir explicaciones, a que nos comentaran cómo es el caso, ni la policía, ni el comisario, ni los fiscales, ni la jueza de menores de acá de Villa María, Cecilia Fernández, se hace cargo. Y es un caso durísimo, por eso también otro de las consignas es que cierren a este Complejo Esperanza, porque están en condiciones inhumanas los jóvenes, hay niños de muy temprana edad hasta la adolescencia, y son fuertemente violentados, son violados ahí, hay mucha narcotráfico hasta incluso dentro del lugar, hay violencia de parte de la policía, hay violencia de parte de las personas que están dentro de ese lugar trabajando, y no es el primer caso, digamos, de denuncia que hay de este Complejo La Esperanza, por eso también es una consigna de que se cierre también ese complejo, porque mandan a los pibes, ¿no? La familia nos comentaba de que le pidió a la jueza de que le comentó de la situación de Joel, que Joel ya había sido violentado, que había sido violado sexualmente, y la jueza lo negaba y le pedía a la madre que no haga ninguna denuncia, porque si no Joel podía llegar a ser más violentado todavía. O sea que en vez de defender a la familia, acá la justicia amenaza, ¿no? Y es parte de toda esta tortura, y es cómplice junto a la policía y al Estado, porque son conscientes de esta situación y lo avalan. Bien. Bueno, Paul, ahí escuchamos de fondo que se está realizando una movilización, nos comentabas, por parte de los familiares, o convocada por parte de los familiares. Queríamos saber, bueno, si la policía ya ha manifestado algo y, bueno, y cómo va a seguir la investigación para descubrir, bueno, qué pasó con Joel. Bueno, con respecto a la investigación, poca información tienen los familiares. Lo que tienen como certeza que de acá a 15 días va a estar los resultados de la autopsia, así que vamos a seguir el caso adelante a ver si tienen alguna respuesta oficialmente por parte de las organizaciones que apoyamos, que estamos acompañando a la familia. Vamos a seguir marchando, vamos a organizar marchas semanales o quincenales para movilizarnos todos por el caso. Este jueves, acá en la provincia de Córdoba, se realiza en Córdoba capital por octava vez la marcha de la gorra, y por tercera vez acá en Villa María, reclamando por los abusos policiales y por un montón de situaciones como esta. Son pibes discriminados por portación de rostro, que han sido siempre violentados por la policía porque viven en barrios marginales. Entonces, esto no queda acá, esto lo vamos a seguir adelante, y vamos a seguir el hilo, así que seguramente vamos a estar en contacto con todos los compas de la Red Nacional de Medios. Bien, bueno, Paul, muchas gracias por este informe, y seguramente este tema lo vamos a seguir tocando en la semana. Gracias por la información y un abrazo a los compañeros y compañeras de Radio Megafónica de Villa María. Bueno, saludos a todos Enredando las Mañas. Gracias, Rosa. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, ahí estamos entonces escuchando el testimonio de uno de los compañeros de la Red de Medios. Él es Paul, de Radio Megafónica de Villa María, que en estos momentos se encuentran en la movilización que se está realizando ahí en el centro de Villa María para pedir justicia por el caso de este joven Joel, que fue detenido durante el fin de semana por la policía de Villa María por una supuesta tentativa de hurto, sin informarse a su familia, su mamá, ya que Joel tenía 16 años, o sea, era un menor. Fue trasladado a la comisaría, allí recibió muchísimos malos tratos y golpes, y este, bueno, luego es trasladado a el hospital Pasteur, ahí en Villa María también, donde finalmente fallece. La familia, por supuesto, está pidiendo justicia, y lamentablemente, bueno, con este ya suman tantos los casos de represión y abuso policial en la provincia de Córdoba. Como decía recién Paul, justamente el día 20 se realiza una nueva marcha de la gorra organizada por el colectivo de jóvenes, estos jóvenes y adolescentes que se reúnen una vez al año para reclamar que no se siga criminalizando su cara, sus ropas, su lugar donde viven, que la policía no siga actuando contra ellos por justamente una condición de clase a la que el propio sistema los ha llevado. Así que, bueno, este era el informe que pasaban los compañeros entonces de Villa María, de Radio La Megafónica. Fase de justicia contienen tus granadas, represión brava en contra de que reclama. Fase de justicia contienen tus granadas. Bueno, nos vamos a escuchar un poco de música, una pausa en esta mañana de Enredando las Mañanas. Ya volvemos con más información. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas, que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que ha tenido han tenido canción. Sí, es probable, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. No vamos a ser los que hablan de entender.

¿Sabés qué es el 7D? Es la fecha límite que ha pautado la Corte Suprema para aplicar la adecuación de los grandes monopolios de la comunicación a la nueva ley. Esta desinversión del 7 de diciembre no garantiza la democratización de la comunicación. No hay certeza de que las frecuencias liberadas queden en manos del Estado, sino que podrían ser vendidas a quienes puedan acceder a ellas, es decir, grupos económicos. No es solo Clarín, son todas las empresas de comunicación. Democratizar es mucho más que desinvertir. Es necesario multiplicar las voces y los discursos. Hagamos un poco de historia. A 3 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, manifestamos que el reconocimiento jurídico y legal de los medios comunitarios, alternativos y populares que hoy funcionan en el país llevan años sin soluciones concretas. Exigimos el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares. Sin la legalización de nuestros medios, no existe una verdadera democratización. Libertad de expresión, democratización, multiplicación de discursos. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, volvemos a este Enredando las Mañanas, ya hemos llegado al final prácticamente del programa de hoy. Nos quedaron lamentablemente varios temas en la agenda que seguramente van a ser tratados en la semana por otros compañeros y compañeras, como lo es la media sanción de la Declaración de Interés Público para la Agricultura Familiar, un proyecto que fue votado la semana pasada en la Cámara de Diputados de la Nación, que plantea cómo que se plantea este proyecto como una reparación histórica para más de 200.000 agricultores en todo el país y que entre otras cosas define a la tierra como un bien social y establece pautas para posibilitar el acceso a pequeños agricultores. Nosotros queríamos tener una nota con algunos compañeros de cooperativas agropecuarias del interior de la provincia para que nos cuenten un poco cómo se trabaja desde la agricultura familiar y desde esta idea de el trabajo de la tierra para la propia subsistencia y la subsistencia de la comunidad cercana. Hay una entrevista que se realizó en Radio Nacional hace unos días a Miguel Ángel Fernández, que es presidente de la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar, y que explicaba ahí justamente que una de las cosas que esta ley no contempló justamente fue la cuestión del pedido de suspensión de los desalojos que se realizan en todo el país. Vamos a seguramente tratar este tema entonces en otras oportunidades. También para hoy teníamos previsto poder dialogar con algunos compañeros de Crónica, del diario Crónica y también de BAE, que fueron despedidos tras la compra por parte del grupo Olmos de la revista 23 y bueno, despide luego de la compra de esta revista, despide a trabajadores de Crónica y de BAE. Nos quedó también pendiente entonces esa información. Bueno, queremos recordarle que este programa se transmite desde La Rioja los días lunes, desde Buenos Aires los días martes, desde Córdoba los miércoles, Buenos Aires también jueves y viernes, y los días feriados se está transmitiendo desde El Bolsón en el sur de nuestro país. También retransmiten este programa radios y medios de la Red Nacional de Medios Alternativos y también alternativos comunitarios y populares de todo el país, como son Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón, Nehuenché de Chipoleti, La Colmena de Plaza Huíncula en Neuquén, Radio La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, arroba megafónica en Villa María, Radio Rebelde Amanecer de Villa Animía en las Sierras Chicas Cordobesas, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla de la Ciudad de Buenos Aires, también FM Villa Jardín de la localidad de Villa Jardín en Buenos Aires, La Trinchera en Campana, Buenos Aires y Radio La Bulla de San Luis. Y también este programa es producido y postproducido por compañeros y compañeras de Red Eco Alternativo, ANRED, La Comuna de Mar del Plata, El Grito del Sur, los compañeros Julio Echeverría y Luis Angió y la compañera Claudina desde Córdoba que trabaja en la parte de redes sociales. Bueno, nos vamos a despedir entonces de este Enredando las Mañanas. Hasta mañana martes con más información desde las 10 de la mañana. Me acaban el cerebro a mordiscos, bebiendo el jugo de mi corazón. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Che Barracas. La Colectiva. La Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar